Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. De las olas flotando te vi. Y al irte a salvar, por tu vida la mía perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó. La tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Si el eco de mi dolor tu refugio llegara a turbar, te seguiré con amor, no te niegues su pena escuchar. Que el viento te llevará los gemidos de mi corazón y siempre repetirá los acentos de mi canción. La tempestad en su furia del mar y del relámpago en duro fragor solo podrán débilmente escuchar la tempestad que hay aquí por tu amor. Por doquiera que voy, tu recuerdo es mi guía, en la noche es mi fe, pues mi sol en el día, mi suspiro es mi ideal, o mi acervo dolor, mi doliente quebranto es por ti. Por tu amor, con mi gemido te envío el corazón y en mis sollozos te mando mi fe. Mas no quiero de ti compasión. Yo quiero amor, o por él perecer. En la inmensidad de las olas flotando te vi. Y al irte a salvar, por tu vida la mía perdí. Sedición en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a seguir platicando de estos datos telúricos de hace unos años, ya 1976. Mientras tanto, vamos a complacer con mucho gusto a las personas que nos están solicitando sus canciones bonitas. Ricardo Ovalle en Chicago, familia Velázquez allá en Chicago también, y saludos para usted que nos sintoniza esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Consumo de tristeza, van pasando en caravana los días de la semana y tú de mí no te acuerdas. Se marchita lentamente el corazón mientras pienso que en tu vida nada soy. El almanaque contemplo con tristeza sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque contemplo con tristeza, en cada fecha nació una decepción. La voz de mi alma grita que te espera, que nunca es tarde mientras arda mi pasión. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. Muy bien, hemos escuchado esta bonita canción, El almanaque, con la participación de los tres reyes. Saludos para la familia Velázquez en Chicago. También saludos para don Rodrigo Batz, que nos sintoniza en Tienda El Frutal, preparando ya sus excursiones para Chantla, Huehuetenango. Así también para el primer viernes de Cuaresma en Ayutla y también allá en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas. Para ahí está don Rodrigo Batz. Saludos para don Ricardo Ovalle en Chicago. Y saludos también para la familia Guzmán Cajas en la 23 Avenida Zona 1. Un saludo para María Piedrasanta, saludando a Bertita Piedrasanta. Para doña Carmen Lorenzo, felicidades en la colonia La Providencia. Ya le incluimos su canción con Vicente Fernández, Sobre las Olas, con el saludo para su hija, la licenciada María Teresa Santos, que nos sintoniza en Malacatán, Malacatán frontera. Bueno, pues hablando del sismo que impactó el trabajo artesanal, pues la mayoría de artesanos perdieron materias primas, instrumentos de trabajo, productos terminados y hornos destruidos, objetos valiosos y pintorescos expresivos de la cultura indígena y colonial, por lo que los productores artesanales enfrentaron temporalmente el impacto económico causado por aquel 4 de febrero de 1976. Pues a medida que se recuperaban los cuerpos de magnitud del desastre, quedaba descubierta las autoridades que organizaron las excavaciones de tumbas colectivas, la cantidad de muertos que eran tan grande que no tuvieron alternativa. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz de teléfonos y carreteras colapsaron, se destruyeron los rieles de las líneas de los ferrocarriles, se retorcieron como culebras. Varios departamentos de Guatemala fueron afectados por el sismo: Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Zacatepeques y Sololá. Al igual que muchos pueblos y ciudades, las instalaciones portuarias de Puerto Barrios, cabeceras del departamento de Izabal, quedaron destruidas. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan y vamos a complacer a través de este jueves inolvidable de bolero. Porque te quiero. Ni sé por qué te adoro. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. No sé por qué te quiero, ni sé por qué te adoro. Comprendo que tu amor no es para mí, comprendo que tú no me quieres. Y yo te sigo amando, creyendo tus mentiras. Y así vivo aferrado en tu pasión, sabiendo que serás mi cruz. Una cruz que como Cristo llevaré, sufriendo, siempre resignado. Eres tú como el calvario de un amor que nunca se podrá olvidar. No sé por qué te quiero, ni sé por qué te adoro. Sabiendo que tu amor es mi dolor, sabiendo que serás mi cruz. Como Cristo llevaré, sufriendo, siempre resignado. Eres tú como el calvario de un amor que nunca se podrá olvidar. No sé por qué te quiero, ni sé por qué te adoro. Sabiendo que tu amor es mi dolor, sabiendo que serás mi cruz, sabiendo que serás mi cruz. Muy bien, a través del programa de esta mañana, pues hemos escuchado a los Dandys interpretando Mi Cruz a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues el departamento de Chimaltenango fue el más afectado por el movimiento telúrico, registró casi 14.000 muertos y muchos pueblos, San Martín Jilotepeque, que quedaron totalmente en ruinas. Hecho en San Martín Jilotepeque, únicamente sobrevivió la fuente colonial de la plaza central de la localidad. La carretera, antigua carretera interamericana, sufrió severos daños entre Patsitsía, Patsún, Godínez, Panajachel. Las reparaciones de esta carretera estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de México, que envió más de 200 hombres en destacamentos autosuficientes, es decir, con sus propios campamentos, maquinaria y provisiones. En el punto intermedio entre Godínez y Patsún, en este lugar conocido como Los Chocoyos, hubo un derrumbe de la magnitud que sepultó a varias casas con todos sus habitantes. Vamos a seguir contando la historia de hace cuántos años, 1976. Vamos a escuchar ahora la parte musical. Estamos saludando a doña Siriaca Velázquez, Siriaca de Velázquez, que saluda precisamente a don Ricardo. Así es. A don Ricardo Ovalle y también vamos a ver para don Siriaco Velázquez. Así es, así dice doña Carmen de Velázquez. Doña Carmen de Velázquez nos envía un mensaje a través del WhatsApp a su esposo Siriaco Velázquez, que nos sintonizan en Chicago. También para don Ricardo Ovalle. Felicidades a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.

o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Ya llegas con la noche, buscando un nuevo amanecer, con la esperanza en la mirada, lleno de pena el corazón. Entre mis brazos tú te pierdes, yo me confundo entre tus besos tan sinceros. Una sonrisa al final será el pago de mi amor, y cuando salga el sol te irá. Sé que llegará el momento que tú seas mía y de nadie más. Sé que llegará el momento que yo podré amarte y no ser ladrón. Sé que llegará el momento que a tu lado viva la luz del sol. Yo no soy un accidente, tu destino. Yo no soy una ilusión. Yo no soy un pasatiempo en tu camino. Llegas con la noche, buscando un nuevo amanecer, con la esperanza en la mirada, lleno de pena el corazón. Entre mis brazos tú te pierdes, yo me confundo entre tus besos tan sinceros. Una sonrisa al final será el pago de mi amor, y cuando salga el sol te irá. Sé que llegará el momento que tú seas mía y de nadie más. Sé que llegará el momento que yo podré amarte y no ser ladrón. Sé que llegará el momento que a tu lado viva la luz del sol. Yo no soy un accidente en tu destino. Yo no soy una ilusión. Yo no soy un pasatiempo en tu camino. Bueno, pues hemos escuchado la canción que nos ha solicitado don Miguel Rivera de la Zona 1 con la participación de Rumba 3 a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues Guatemala en sus alrededores sufrieron de este movimiento telúrico, el epicentro del temblor como Misco, Villanueva, la periferia de la ciudad que quedó destruida en el centro debido a que las casas que estaban hechas de adobe, el Palacio Nacional, la Catedral, los terremotos de 1917 y 1918 también causaron daños, y con esto terminaron de hacer más el daño en la capital. Guatemala era un caos, miles de personas estaban sepultadas entre los escombros. Muchas muertas, otras heridas de gravedad, se improvisaron albergues con sábanas y con mantas donde se dormía en el suelo, mientras que los centros de salud se quedaron pronto sin medicina, primeros auxilios y sin alimentos. El sismo cortó el agua potable y los abastecimientos rápidamente se agotaron, pues tanto las tiendas de abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas, obligando a los sobrevivientes a hacer largas colas para obtener alimentos, los cuales eran repartidos por elementos del ejército. Los damnificados tuvieron que permanecer en las calles, y que hasta los hospitales dejaron afuera a los pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones y se percibía el olor

y media del Ministerio de Comunicaciones ya había construido una vía de acceso para las comunicaciones que habían quedado incomunicadas. La vía no fue abierta al tráfico comercial al inicio porque todavía era muy peligroso, pero Sanarate, Guastatoya y poblados precisamente vecinos, pues el sismo también había afectado parcialmente o dañado a 1.215 escuelas públicas y privadas, por lo que el Ministerio de Educación Pública ordenó, mediante comunicado, comenzar las clases el 15 de marzo, ocasionando un retraso de mes y medio. Esto implicó costos en el sistema educativo y la reconstrucción de estos establecimientos costó 42 millones de quetzales. En la educación superior, los daños a las instalaciones, tanto en la estatal Universidad de San Carlos y de las universidades privadas como Francisco Marroquín y Rafael Andívar, no fueron tan importantes, por lo que fueron reparados. Esta fue la catástrofe de aquel 4 de febrero. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. La otra para complacer a Macario. Esta otra para complacer a Edgar Macario, que nos sintoniza en Zona 8. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, canta y así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Vuela pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Carlito Xicará y para Doña Connie Guerra de Xicará, que nos sintoniza aquí en el barrio de San Bartolomé y barrio Parque Bolívar. Ahí está Carlitos escuchando el programa de esta mañana y recordando este movimiento telúrico de hace 48 años, cuando él era más pequeño. Así es la vida, la historia de los acontecimientos pasados en nuestra Guatemala. Saludos pues para Doña Connie Guerra, para Carlitos, que nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues este domingo 4 de febrero, se van a cumplir 48 años de aquel movimiento telúrico 4 de febrero 1976, cuando Guatemala despierta violentamente con un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, muriendo no menos de 23 mil personas, 77 mil sufrieron heridas graves, alrededor de 258 mil casas quedaron destruidas, cerca de 1.2 millones de personas que quedaron sin hogar. El terremoto de 1976, hace 48 años, fue de 3.143 horas, la fase de destrucción que duró solamente 49 segundos, con la energía equivalente a una explosión de 2.000 toneladas de dinamita. Epicentro que se localizó de 160 kilómetros al noroeste de la capital, en Los Amates, Izabal, a unos 5 kilómetros de profundidad en la parte oriental de la falla del Motagua, que forma la frontera tectónica entre las placas norteamericana y del Caribe. Un terremoto que causó la ruptura visible de 230 kilómetros a lo largo de la falla del Motagua, desde Puerto Barrios, en el oriente, hasta Chimaltenango, occidente. De manera que este domingo, muchas personas van a recordar que hace 48 años, el terremoto del 4 de febrero de 1976. Tenemos nuestro corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Hemos escuchado la participación de Marimba Orquesta Cachito, que nos ha interpretado Como una sombra. Pues hablando de aquel 4 de febrero, hay una historia presidencial donde el presidente decía: Guatemala está herida, pero no de muerte. Simples palabras que hicieron posible que los guatemaltecos olvidaran el mal gobierno de Shell Eugenio Laugerud García, con unos comicios fraudulentos, como muchas autoridades que calificaban al general Shell Eugenio Laugerud García. ¿Cómo llegó al gobierno? De padre noruego, madre guatemalteca. Nacido él en la ciudad de Guatemala un 24 de enero de 1930, militar de vocación, tuvo una carrera brillante, fue agregado militar en Washington, director de la Escuela Politécnica durante el mandato de Carlos Manuel Arana Osorio, en 1970 a 1974. Fue nombrado ministro de la Defensa y ascendido general. Más tarde, Arana Osorio le entregó el poder en 1974 a 1978. Durante su gestión, Guatemala vivió una violencia generalizada por la lucha entre la guerrilla y el ejército. Vamos a seguir, pero también vamos a complacer a los amigos que sintonizan Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cóculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar andar reluce la cera al andar andar. lleva hacia los aguares y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se adorna con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar anda reluce la cera al andar andar. Los Tres Reales nos han interpretado Fina Estampa. Pues hablando de Shell Eugenio Lauer García, durante su gestión en Guatemala se vivió una violencia generalizada por la lucha entre la guerrilla y el ejército. El descontento de la población se fue regando como pólvora y el gobierno tenía que hacer algo, así como que el presidente pensó, teniendo como punta de lanza el ideal patriótico de recobrar Belice. El 6 de febrero de 1976 era la fecha clave para invadir y recuperar aquel territorio ocupado por los ingleses. Pero dos días antes, el lunes 4, a eso de las 3:33 de la madrugada, un terremoto de 7.6 en la escala de Richter, con una duración de 30 segundos, devastó el 80% de nuestro país. Y esto sirvió para que la población olvidara aquel mal gobierno, porque luego entró otra etapa más dura para el presidente de Guatemala, Eugenio Lauguerud García. Eugenio Lauguerud García, presidente de Guatemala. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa. Mientras tanto, estamos saludando a don... Vamos a ver, saludos para don Edgar Macario en la zona 8, también para Edgar Raúl, que se encuentra en San Juan Ostuncalco en su venta de manías y roscas con motivo de la feria de Candelaria en San Juan Ostuncalco. Saludos para Carlito Chicará, doña Connie Guerra, también saludos para Tenchi en Casa Hortensia, para Gloria, para Paquito, para Fátima, que nos sintonizan esta mañana. Felicidades a la familia que nos sintoniza. También para don Carlos Alberto Delgado Vázquez, que nos sintoniza en Santa Rita, Salcajá. Y le complacemos a través del programa de esta mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Qué es lo que dicen tus ojos que me exigen confesión? Me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado, quererlo con el alma. Yo no los quise matar, pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. Grabado muy dentro del corazón, que sepa que lo estoy queriendo cuando escuche esta canción. Cuando se quiere de veras, se pierde hasta la razón. ¿Qué importa lo que hable la gente si el que manda es el corazón? ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Onelia Sosa, y fue para don Carlos Alberto Delgado Vázquez en Santa Rita, Salcajá. Bueno, pues ustedes ya les comenté que más de 1,000,000 de viviendas, puentes, carreteras y edificios destruidos, 23,000 muertos y 76,000 heridos dejó el sismo de Guatemala aquel 4 de febrero. Está herida. Guatemala, decía él, está herida, pero no de muerte. Esto le ocurrió expresar al mandatario y se lo ganó el aprecio de la gente cuando lo vio junto al equipo de salvamento. Lo de recobrar Belice quedó en el olvido. En 1978, otro hecho violento ocurrió, la llamada Matanza de Panzós. En este municipio de Alta Verapaz, los militares dispararon contra una multitud de campesinos que reclamaban derechos ancestrales sobre la posesión de la tierra. Se sabe que entre 600 y 7,000 indígenas de la etnia Quechí, entre ellos mujeres y niños, se dirigían al centro de la población para entregar un pliego de las demandas. Sin aviso, los militares abrieron fuego contra la multitud. Bueno, pues vamos a continuar a través del programa de esta mañana y ahora estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en Avenida El Cenizal, Zona 4. Saludos también para Claudia Tuc, que nos sintoniza en Condominio La Roca, Zona 10, Pacajá. Y aquí complacemos a Patricia Galindo. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pensar siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando. Pena. estoy muriendo. Pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. Sonia López, una solicitud que hiciera Claudia Tuc a través del programa de esta mañana. Les estaba yo comentando que en 1978, hecho violento que ocurrió en la matanza de Panzós en este municipio de Alta Verapaz, los militares dispararon contra la multitud de campesinos que reclamaban derechos ancestrales sobre la posesión de la tierra. Se sabe que entre 600 y 700 indígenas de la etnia Quechí, entre ellos mujeres y niños, se dirigían al centro de la población para entregar un pliego de demandas. Sin aviso, los militares abrieron fuego contra esta multitud. El número de muertos se desconoce aún hoy. Oficialmente se le admitieron 53, pero los sobrevivientes hablaron de centenares. La matanza sigue impune. Pero a pesar de todos los hechos violentos, el mandatario sigue siendo recordado con sólido prestigio por cómo lideró, por la forma en que llegó a liderar la reconstrucción del país por el movimiento telúrico. El terremoto de 1976, hace 48 años. Guatemala está herida, pero no de muerte. Estamos saludando esta mañana a don Julio Menchú en la avenida El Cenizal, Claudia Tuc, también a Pati Galindo, José Ángel Taracena, que nos sintoniza esta mañana, y vamos a complacer a Patricia Galindo despuesito de nuestro corte comercial, porque ahí ya viene el final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TGD. Triste pasas, que qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Bien amigos, a través de la emisora de La Familia, pues hemos tenido el gusto de estar con ustedes esta mañana, el primer día del mes de febrero, el mes de las flores, el mes del cariño, el mes del amor, el mes de tantos abrazos, de tantos regalos, y lo más grande, nuestro aniversario 77, número 77 de la emisora de La Familia. Ya estaremos invitándoles para la celebración y también la celebración de la Santa Eucaristía el lunes 12 de febrero desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas en la capital centroamericana de la fe. Allá estaremos transmitiendo y también entrevistando a todas las personas que llegan a hacer su visita al Cristo Negro de Esquipulas. Y la programación, los actos importantes que se van a desarrollar con motivo de los 77 años de vida, vida radiofónica de TGD. Gracias a las personas que se reportaron esta mañana al programa, don Emilio del Rosario Castro Loarca, don Rubén Castro, don Carlitos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Gocines, don Carlitos Zacalchot, así también a Bravian Leiva, Daniel Ovalle en Salcajá, Eduardo Gómez en el barrio Santa Ana, Olivia Mejía, doña Rosy Popá, don Edgar Danilo Mejía, Karina Cruz, también para Edgar Rolando Mejía, felicidades, Víctor Escobar, familia Sop Gómez en Chitay, así también a don Bonchito, a la familia Guzmán Cajas, a la familia de María Piedrasanta, Bertita Piedrasanta, Carmen Lorenzo y también para María Teresa Santos, que nos sintoniza en San Marcos. Ricardo Valle en Chicago, la familia Velázquez también en Chicago. Don Rodrigo Batz en Tienda El Frutal. También para don Siriaco Velázquez, un saludo para doña Karen de Velázquez, para Miguel Rivera en la zona 1, Edgar Macario zona 8, Carlito Chicará, doña Connie Guerra, Carlos Alberto Delgado Vázquez en Santa Rita, Salcajá, Don Julio Menchú, Avenida El Cenizal, Claudia Tuc, Condominio La Roca, Zona 10, Patricia Galindo, José Ángel Taracena, Don Julio Escobar, así también Don Edgar Barrientos, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Gracias a las personas que se reportaron esta mañana. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. En la parte musical, Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por nuestro director Emerson de León, cariñosamente pues un servidor, invitándoles para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a la misma hora y por la emisora de la familia. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. De luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente.